mí, mi corazón aún no te olvida, no dejo de pensar en ti. Tu cuerpo he grabado en mí, siento que yo sin ti no viviré. Creo que yo por ti moriré. De tus ojos y tu voz, porque estoy enamorada, ilusionada, quisiera verte una vez más. Recuerdo como fuese ayer. Quiero tu cuerpo tener como aquella primera vez. Siento que yo sin ti no viviré. Creo que yo por ti moriré. Porque estoy enamorada, hipnotizada de tus ojos y tu voz. Quisiera verte una vez más, porque estoy enamorada, hipnotizada de tus ojos.